Habacuc, cuyo nombre es luchador, fue un erudito conocedor de la justicia y de la majestad de Dios. Se ha dicho que tiene cierta similaridad con Juan el Bautista. Veamos lo que nos dice hoy el doctor Abelardo Limón en esta otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. Amable estudiante, hoy continuamos con más de la Academia. Hoy vamos a estudiar el libro de Habacuc, uno de los libros más preciosos de todo el Antiguo Testamento. Antes de estudiar el libro de Habacuc, permítame darle algunos detalles que son muy importantes y que son necesarios para considerarlos antes de avanzar en el estudio. Por ejemplo, permítame darle algunos detalles sobre el autor, el hombre Habacuc. Habacuc significa luchador o abrazar. Como lo hacemos seguido, le invito a que tome su pluma y en el encabezado del libro de Habacuc en su Biblia ponga estas palabras: luchador o abrazar. No hay duda de que él fue un hombre erudito y con un profundo conocimiento de Dios en cuanto a su justicia y su majestad. Esto lo vemos a lo largo de todos sus escritos. Aunque el profeta tuvo algunos problemas, siempre vino a Dios mismo para encontrar la solución. Habacuc ha sido llamado el libre pensador entre los profetas y tiene una similitud con Juan el Bautista porque él llevó sus dudas al Señor y recibió la luz necesaria para llegar a descubrir la fe inquebrantable. Su estilo literario fue bello y sublime, y escribió en el hebreo más puro. En cuanto a la época en que escribió Habacuc, se estima que el tiempo pudo haber sido antes de la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Esto lo sabemos porque la expresión en el capítulo 1, verso 6 de Habacuc, dice de la siguiente manera: «He aquí, yo levanto a los caldeos». Entonces esto nos da la idea de que esta nación no era todavía tan fuerte ni se perfilaba como que llegaría a ser un imperio mundial, como lo fue después. De modo que parecería que Habacuc fue un contemporáneo de el profeta Jeremías, alrededor del año 625 antes de Jesucristo. Los pecados de Judá mencionados en este libro están de acuerdo con las condiciones prevalecientes en aquella época. Fíjese bien, amable estudiante, en el capítulo 1, versos 2, 3 y 4 para la mención de estos pecados. En este corto libro tenemos profetizada la destrucción de los caldeos, igual como Nahum predijo la derrota de los asirios y el profeta Abdías la de los idumeos. Sin embargo, tenemos que notar que por medio del diálogo entre Jehová y Habacuc y la última oración que se encuentra en el capítulo 3, se puede ver entonces que el gran tema es la verdad acerca de la justicia de Dios. Su santidad absoluta y su justicia perfecta son siempre compatibles. Dios se muestra fiel en todos sus atributos. Esta gran verdad, amable oyente, de que Dios es fiel, nos debe de alentar el día de hoy. Los primeros dos capítulos son un diálogo entre el profeta y Dios mismo, en el que primero habla Habacuc y luego Dios le contesta. El último capítulo es la oración sublime del profeta, en la que alaba a Jehová y expresa su confianza en él. Este capítulo ha sido llamado el trozo más glorioso en toda la literatura humana. Bien, entremos a los primeros dos capítulos, el diálogo entre Habacuc y Jehová. Es aquí donde encontramos el anuncio del juicio que vendrá sobre Judá por medio de los caldeos. El profeta expone su primer asunto delante de Jehová en los primeros cuatro versículos. Como todos los profetas antes de él, Habacuc estaba muy preocupado por la iniquidad que reinaba entre su pueblo, los judíos, y no comprendía cómo es que Dios no hacía nada. Preguntó la razón por la cual hay tanta indiferencia ante la opresión, ante la violencia y ante la perversión de la justicia. Y de ahí la pregunta sale: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? El profeta no demanda a Dios que acabe con la nación, ni le dice qué es lo que debería hacer, pero sí le urge que haga algo para corregir al pueblo y haga cesar el pecado. A lo cual Dios le contesta diciendo que los caldeos castigarán a Judá. El Señor no era indiferente, ni sordo a los clamores de su siervo, amable oyente. No, sino que tenía un plan cronológico y perfecto, y exhorta a todos a creer lo que Él va a hacer. El hecho es que él levantaría a los caldeos, que era una nación despiadada y cruel, como un látigo para castigar a varias naciones. Ahí describe el carácter de los babilonios y predice la rapidez con que iban a conquistar y dominar el mundo. Pero el profeta expone aún una preocupación a todo esto. ¿Cómo puede Dios, se pregunta el profeta, usar a los caldeos para castigar a Judá cuando ellos han sido peores que los mismos judíos? ¿Cómo es que el Dios Santísimo puede usar a una nación inicua como un instrumento de castigo, cuando Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiere con los hombres? Si Él no es limitado en su poder, ¿por qué entonces va a usar un látigo tan doloroso y violento? Estas preguntas posiblemente son las mismas que nos hacemos el día de hoy, amable estudiante. A veces dudamos a las personas a quien Dios usa para cumplir los propósitos que de antemano Él ya tiene escritos. Veamos cómo es que Dios responde a la interrogación del profeta. En el capítulo 2, del verso 2 al 20, encontramos el anuncio del juicio futuro que vendrá sobre los caldeos. Aquí vemos una visión que constituye un mensaje para todos nosotros el día de hoy, que debía ser escrito en letras claras para que el pueblo pudiera leerlo sin dificultad y luego obedecerlo. Se trataba de una visión segura, aunque no acontecería inmediatamente. La tardanza no quiere decir, amable oyente, que Dios se ha olvidado, sino que Él tiene un tiempo señalado para todo. Recordemos lo que dice Pedro en su segunda epístola en el capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos tener cuidado de no dejar que la soberbia y la confianza propia nos ciegue, cortándonos de la fe en lo que Jehová ha declarado. Es decir esto, mas el justo por la fe vivirá. Consideremos aquí también lo que Pablo enfatiza en Romanos 1:17, donde él pone el énfasis en la palabra justo, lo que él dice en Gálatas 3:11, donde enfatiza la palabra fe, y en Hebreos 10:38, donde enfatiza la palabra vivirá. En esta porción de la respuesta de Dios al profeta, encontramos 5 ayes en contra de los caldeos. En primer lugar, dice, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Por cuanto tú has despojado, te despojarán. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto se encuentra en el verso 5 al 8 del capítulo 2. El segundo de los ayes se encuentra en el verso 9 hasta el 11. Dice, ¡ay del que codicia ganancia injusta para su casa, para poner en alto su nido! Esto quiere decir que el confiar egoístamente en uno, la soberbia y la falta de dependencia de Dios, son pecados graves y conducen a la humillación. El tercer de los ayes es el que se encuentra en el verso 12 al 14, donde dice, ¡ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! La cultura babilónica, amable estudiante, no tenía fundamento sólido de trabajo y honradez, sino que se fundó sobre la opresión y el pecado. Por tanto, había de caer. El cuarto de los ayes se encuentra en el verso 15 hasta el verso 17, donde dice, ¡ay del que da de beber a su prójimo! Esto se refiere a lo malo que es emborracharse y de la costumbre que tenían los caldeos de esparcir entre las naciones conquistadas sus propios vicios para luego reírse de ellos y sacar provecho de su debilidad. El verso 18 hasta el verso 20 nos da el quinto de los ayes, que dice así, ¡ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! Se refiere aquí claramente a la idolatría, que es la raíz de los demás males. Los versículos 14 hasta el 20 del segundo capítulo explican cómo es que Dios, a pesar de ver todo esto, deja que la historia humana se desarrolle lentamente. Pero finalmente llegará el tiempo cuando, como dice el profeta, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entre tanto, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Interesante. ¿No lo cree, amable estudiante? La plática entre Habacuc y Jehová mismo. A todo esto, el profeta responde con una oración. Esta se encuentra en el capítulo 3. Habiendo entrado en los pensamientos íntimos de Dios mismo y visto que sus planes realmente son justos y gloriosos, Habacuc compuso un salmo para ser cantado sobre cigallones. Sus primeras palabras son: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí», lo cual nos trae a la memoria las mismas palabras que usó Job después de que Jehová le habló. «De oídas te había oído», dice Job, «mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco». Luego Habacuc pide a Dios que avive su obra. A esta altura es claro que el profeta está vivificado, que reconoce que Dios ha hecho una obra en su corazón y que ahora ha rectificado su modo de pensar. Pero ahora le ruega que haga su obra en los corazones de sus compañeros. En los versículos 3 al 15 se describe la venida del Señor, y algunos lo consideran como un repaso poético de cómo es que Dios les guió desde Egipto hasta Canaán, mientras otros lo ven como una profecía de su venida en el tiempo del fin para acabar con los enemigos y establecer su reino de paz. La última parte, especialmente el versículo 16, amable estudiante, respalda el hecho de su futura venida. Con esto podemos comparar las siguientes citas. Si tiene su pluma, apunte estas citas que quiero ahora darle. Deuteronomio 33:2, Salmos 18, verso 8 al 19, Salmos 68, verso 8, y Salmos 77, verso 16 al 20, como también la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 14 al 16, Judas, versículo 14 y versículo 15, y Apocalipsis 1, verso 7. Quizá la porción más reconocida del profeta Habacuc son los últimos tres versículos, que dicen así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estos versículos, amable oyente, son la expresión más sublime de toda la poesía en que se ve la confianza que un hombre puede tener en su Dios. Es música, es un canto del alma, es el corazón haciendo música y hablando con sinceridad. Es realmente, querido oyente, querida oyente, un credo. Aún más, es vida espiritual y adoración. Es un testimonio y acción de gracias a Dios. Si las verdades aquí mencionadas se posesionaran de nuestros corazones, uniríamos también nuestras voces a la de Habacuc y glorificaríamos a nuestro bendito Señor. Termina el libro de Habacuc con una expresión de la más alta confianza en Dios. Deseamos que la profundidad de estos sentimientos hagan eco en su propia vida. Nuestra dirección, donde estamos para servirle: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.